larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La edad de Jesucristo no le sentó bien a George Harrison. A sus 33 años, el ex-Beatle se encontraba ante un matrimonio deshecho. Patti Boyd, su esposa, partió a los brazos de su amigo Eric Clapton. La humillación de haber perdido un juicio por plagio. Un efímero grupo femenino lo acusó de usar un hit suyo para My Sweet Lord. Y una creciente y enfermiza relación con el alcohol y la cocaína, como muchos otros músicos de su generación. Para colmo de males, en 1976 caducó su contrato con la discográfica EMI, por lo que su carrera solista estaba ante un nuevo desafío. Como en ocasiones anteriores, Harrison saldría airoso de estas situaciones y renacería en una nueva etapa personal y artística, sostenida en su fuerza espiritual, su talento y el apoyo de Olivia, la que sería su compañera definitiva. Este camino se iniciará en 1976 con la grabación de 33 y un tercio, el primer disco de George Harrison en ser grabado en su propio estudio y en ser editado por su propio sello, Dark Horse. Presentamos hoy en larga duración 33 y un tercio de George Harrison. Oh, Larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. Shaking inside, calling on me. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Como ocurriría en buena parte de sus discos solistas, George Harrison fue armando el repertorio con un mix entre nuevas composiciones y canciones, secuencias o partes, surgidas de su etapa como Beatle. Todas esas creaciones que Harrison iba amontonando, debido al privilegio que el grupo le daba a las composiciones de Lennon y McCartney, fueron surgiendo, ligeramente modificadas, en sus discos de los años 70. Es el caso de Beautiful Girl, la canción que acabamos de oír, que Harrison empezó en 1969, y The Woman Don't You Cry For Me, el tema que abre el disco, cuyo origen se remonta a una zapada con Clapton en 1968. Las dos canciones que vendrán, en cambio, están relacionadas a dos hechos concretos. Primero escucharemos This Song, en la que Harrison se refiere con sátira a la acusación por plagio. George escribió la canción a la semana siguiente de perder el juicio con el grupo femenino de Chiffons, que lo acusó de usar su hit He's So Fine para componer My Sweet Lord. Y después escucharemos See Yourself, un tema que Harrison compuso en 1967 con cierto encono hacia Paul McCartney, luego de que su ex compañero admitiera ante la prensa que consumía LSD. Ello repercutió de forma negativa en la imagen de los Beatles y al interior del grupo. De ser el único que no consumía ácido, McCartney pasó a hacer alarde de ello ante la opinión pública, algo que disgustó a Harrison y a Lennon principalmente. Continuamos escuchando 33 y un tercio de George Harrison. Nothing tricky. Estás escuchando Larga Duración, la discoteca de Radionauta. El idilio eterno entre la música y la radio. Dealer. larga duración, la discoteca de Radionauta. George Harrison empezó a grabar este disco en mayo de 1976. Por primera vez en su carrera, lo hizo completamente a su modo. Las sesiones se llevaron a cabo en el estudio que recientemente había montado en su mansión de Friar Park, un palacio neogótico en Henley-on-Thames, una pequeña localidad al sur de Londres, que Harrison habitó hasta su muerte en 2002. El proceso de grabación, sin embargo, se encontró con un obstáculo importante. A pocas semanas de haber empezado, Harrison cayó enfermo de hepatitis. Aquel episodio le hizo perder toda una temporada de trabajo, pero le redituó en años venideros. En esta etapa, George se acercó definitivamente a la mexicana Olivia Arias, con quien se casaría 2 años después. Ella lo ayudó a recuperarse a través de medicinas alternativas, como la acupuntura, que según Harrison, también lo ayudó a terminar con su dependencia del alcohol. Continuamos escuchando 33 y un tercio de George Harrison. It's a true love. larga duración. Más allá de la realidad que construimos, hay otra muy preciosa por descubrir. Allí, donde están la belleza, la música y la poesía. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Pure Smokey, la canción que acabamos de oír, fue dedicada por Harrison a Smokey Robinson, uno de sus héroes del R&B. Harrison y Robinson no fueron amigos, pero George era un admirador del talento compositivo e interpretativo del cantante de Michigan. La canción que escucharemos a continuación, en tanto, surgió de una charla que Harrison tuvo en Cannes en 1975. Allí conoció al ex-manager de Lord Buckley, un reconocido humorista en los años 60. Según recuerda Harrison, cuando le preguntó a este hombre por Buckley, él le dijo que se había retirado a Los Ángeles, donde vivía en un sitio llamado Cracker Box Palace. La musicalidad del nombre inspiró a Harrison, que escribió el tema en un paquete de cigarrillos y más tarde lo elegiría como uno de los cortes de difusión del disco. Continuamos escuchando 33 y un tercio de George Harrison. Love is true. know our love is true. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Donde los discos se escuchan de principio a fin. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Después de su convalecencia hasta finales de verano a causa de su hepatitis, Harrison terminó la grabación de 33 y un tercio el 13 de septiembre de 1976. Durante el proceso habían grabado unos 8 músicos, entre los que se destacaban los tecladistas Billy Preston, Gary Wright y Richard T., además del productor y arreglista David Foster. Además de las guitarras y las voces, Harrison grabó sintetizadores y percusiones. El disco se publicó en noviembre de 1976 y, a pesar de algunos problemas de distribución, tuvo una buena cantidad de ventas. La prensa lo recibió bien y valoró la intención de Harrison por desmarcarse de su sonido anterior, determinado por las superproducciones de Phil Spector. Para terminar nuestra escucha de este disco, el séptimo álbum de estudio del gran George Harrison, oiremos un demo de la época. La canción se llama Tears of the World y fue desechada para el disco, aunque fue incluida en una reedición posterior en CD. Presentamos hoy, en larga duración, 33 y un tercio de George Harrison. Larga duración. Las canciones no cambian el mundo, pero hubo canciones que cambiaron mi mirada del mundo. Y si el mundo es una construcción, entonces a mí me lo cambiaron. Is it coming through? One and a two and a three and a four and a... Time to play. I don't need no complication, but a long way to go. Baby woman, don't you cry for me. I can't take no more. I don't need no aggravation. Got a long way to go. Baby woman, don't you cry for me. There's no one place I wanna be. Attachment only hurts and locks you in tight. Better catch up to yourself before the end comes along. There's only one thing I wanna see. That's the Lord got to try to keep him inside. Better take care of yourself, baby. Come on, won't you let me be? To leave you here, I'll lead you at the station. Got a long way to go, baby woman, don't you cry for me. Still crying, your pain is now through. Please forget those teardrops. Let me take them from you. The love you are blessed with, this world's waiting for. So let out your heart, please, please, from behind that locked door. It's time we start smiling. What else should we do? With only this short time, don't be here with you. And the tales you have told me, from the things that you saw, makes me want out your heart, please, please, from behind that locked door. Rich or I'm poor, come and let out my heart, please, please, from behind that locked door, from behind that locked door, from behind that locked door. Larga duración. La discoteca de Radionauta.